Saludos troloditas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Caverna, un programa de Radio Almaina emitiendo desde el 107.1 de la FM Granaína. Podéis escuchar el programa a través de nuestro blog lacaverna.radioalmaina.org o a través de la página web de la radio www.radioalmaina.org. Vamos con una convocatoria, el segundo certamen de vídeo ateo de El Jergón. El viernes 22 de marzo a las 9 de la noche se celebrará en la sala El Apeadero las proyecciones de cortos a concurso, en el que tu votación para elegir al ganador será imprescindible. Al día siguiente, el sábado 23, tendremos el gran fiestón con la entrega de premios en la sala Príncipe a las 10:30. Se proyectarán los vídeos más votados y después actuarán los grupos Juan Free, que es rap reggae, Entre Rejas, que es jazz swing, Las Acabadas, rock croqueta y desde Madrid, Smoking Pleasure, ska. Amenizará la velada a los DJs Fry, Grita y Aitor Palomo. Os dejamos con el tema de TDK, Religión. Gracias a Poeta de la Dinamita, contamos con la grabación de la charla que tuvo lugar el pasado día 4 de marzo en la Biblioteca Social Libre Albedrío de Granada. Solidaridad con los silenciosos, resistencia al Gran Jurado de Estados Unidos. El 25 de julio del 2012, en acciones coordinadas contra grupos anarquistas en Seattle, Portland y Olympia, la policía confiscó varias computadoras y citó a varias personas a comparecer ante un Gran Jurado Especial. A raíz de esto, se llevó a cabo la campaña Solidaridad con los resistentes al Gran Jurado, aquellos que se negaron a declarar, por varios estados de Norteamérica. Unos compañeros estadounidenses vienen a contarnos de primera mano su experiencia en las acciones anarquistas de Seattle y del movimiento Occupy, antes de la represión del Gran Jurado. Nos hablarán de los movimientos, la represión de estos y la resistencia que se lleva a cabo hoy en día. Soy Ariana y... Britain. Y como dijo, somos de los Estados Unidos en Seattle, el norte oeste del país, y vamos a hablar en inglés y tenemos... Gracias. So, just go around to... Okay. So we're first going to talk about two main movements in the past year, 2 years, and then we will end with talking about the repression that's happening today. Primero van a hablar de los dos movimientos más importantes que ha habido en especialmente en Seattle en los dos últimos años, y luego ya se van a centrar sobre todo en la represión que se está dando actualmente contra este movimiento. So this started at, what was it, 2011? Yeah. So around the end of 2011, the beginning of 2011, there were many police murders, and the most important one was John T. Williams, the most well-known. Al principio de 2011, en febrero, Bueno, especialmente al principio de 2011 hubo una serie de asesinatos a cargo de la policía, y el más conocido, que fue un poco como el desencadenante de lo que será el movimiento posterior, sobre todo en ese mes, fue el de John T. Williams, que era un sin techo, una persona que vivía en la calle, que fue asesinada por la policía con 4 tiros por la espalda, creo. And it was caught on videotape, and that's why it became to be most well known. And there was a spontaneous reaction in the streets, especially after the city or the state decided not to prosecute the cop who killed him. Este asesinato fue grabado en vídeo, que fue lo que lo convirtió en bastante, le dio bastante fama, ¿no?, al asesinato. Y hubo una serie de reacciones a lo largo, sobre todo, de un mes, cuando se decidió que no se iba a perseguir a los asesinos de este hombre. And so what that looked like was hundreds of people in the streets, which is significant numbers in Seattle, and mostly youth and native people from the area and anarchists, more or less. Cientos de personas en Estados Unidos salieron, bueno, en Seattle, salieron a la calle, que es bastante importante para la ciudad, y especialmente la gente joven, gente nativa y anarquistas. And this went on for the month of February, and it amounted to street clashes with the police and vandalism of police property, and the analysis, overall analysis that we tried to push as anarchists was to further to respect the life of John T. Williams and others, but also to further the analysis to be about police and prison society in general, not just reform or this one murder. Esto se, o sea, verdaderamente se dieron un montón de choques con la policía y de luchas con la policía en la calle, pero el discurso que querían transmitir los anarquistas no era solo el de el respeto a la vida, no solo de John T. Williams y de otros, sino directamente una crítica a la presencia de la policía en la vida. And be actually present in the streets and not just in our own political ghettos or like in our own social centers, or we're able to interact with people on the streets and further our own practices that other people we think share as well. Esto fue importante para los anarquistas porque pudieron pues estar desarrollar sus ideas en otros ámbitos que no fuese solo sus, ella lo llama, guetos políticos, y poder hablar con la gente, comunicarse con la gente en la calle. So that was it for February. It was big marches in the streets and then direct action at night against there was an arson, 2 arsons against police buildings that eventually led to the closing down of one police station. Durante febrero de 2011 hubo una serie de acciones y de ocupaciones a quemaron 2 edificios de la policía. Y bueno, vale. Y atacaron sobre todo 2 comisarías, sí. Y una de ellas acabó cerrando. In the end, the media or the press tried to spin it back and isolate us as anarchists and say that we were the only ones that feel this way towards the police and power in general, whereas we knew it was more a collective feeling. But by March, the movement had ended. En los medios de comunicación se, bueno, se comentó una criminalización del movimiento y especialmente un aislamiento de los anarquistas, y para marzo ya el movimiento que había empezado con la muerte de John T. Williams finalizó en marzo. And so at the end of this transitioning out of this time, the FBI makes their first appearance investigating the arsons against the police station, and this will be important later. Claro. El FBI aquí hizo su primera aparición investigando lo que sucedió en las comisarías. Y esto será importante más adelante, bueno, para la movida del Gran Jurado y... And so then we fast forward, or we go toward the Occupy movement of autumn 2011. Mm-hmm. So, which is much like 15M in Spain and Sigma Square in Greece, and influenced, started in New York City in the U.S. Ahora van a hablar del movimiento Occupy, que bueno, sigue un poco la estela del 15M aquí en España y de lo que sucedió en la Plaza Sintagma en Atenas y de los movimientos que se dieron, que comenzó el movimiento en Nueva York con el Occupy, ¿cómo era? Occupy Wall Street, ¿no? Okay. Y bueno, luego ya se dio, sí. Anarchists, and when we say that, we mean mostly our close comrades and ourselves, because there's a lot of anarchists in Seattle, so our known anarchists that we, you know, claro. I mean, I don't want to, that we involved ourselves in it from the beginning, at the start. Los anarquistas en el movimiento de Occupy Seattle se involucraron mucho, especialmente porque hay un importante movimiento anarquista en Seattle y bueno, son, se conocen entre todos y tal. We wanted to join the movement to share our anarchist ideas and practice and to make it clear how we felt, and then we saw an opportunity to engage socially with people there and to perhaps like push our own desires of social revolt within this movement. Right. De nuevo, los anarquistas lo que pretendían era pues tener un contacto en la calle, un contacto real en la práctica con lo que estaba sucediendo en los movimientos políticos del momento. And we found ourselves up against mostly ideologies and people that some would later become comrades, but that wanted to make the movement and struggle about reformism, and specifically one way focused on issues like just the banks and just evictions, rather than linking it to an entire system that was participating in this oppression. Ellos, a ver, los anarquistas estaban compartiendo la lucha con una serie de personas cuya ideología pues estaba más centrada en la crítica al banco y a la banca. Luego, posteriormente, se convertirían en camaradas, ¿no? Bueno, ahora hablará de un poco de la radicalización del movimiento, pero que como que ellos, los anarquistas verdaderamente querían dar otra visión, no querían hacer una crítica más estructural, una crítica a lo que es más general, no simplemente a la situación económica del momento, ni sino que verdaderamente había sido el desencadenante de los movimientos, bueno, del 15M, de los Occupy. And then how that was done actually in practice was there was assemblies every day, so just through debating the assemblies and through voicing our opinion there and holding strong in that way, and through tabling and like with literature, pamphlets, zines, and but in reality what it always came down to is their actual presence in the streets, and how we are no experts in this either, but also how we at least stood by our word in the streets, and we learned with the other people through Occupy what it meant to struggle in the streets and how it's going to be long, maybe. La, bueno, radicalización de lo que fue el movimiento inicial se dio porque había asambleas todos los días, se generó mucho debate interno, claro, con panfletos, sí, con libelos, tal. Y finalmente, y mediante, claro, que aprendieron mutuamente la gente que estaba dentro del movimiento y los anarquistas. And because, for example, a debate we were always up against was the violence or pacifism versus non-pacifism. I wouldn't call it violence because we don't fetishize violence, but then what really became more about illegality and legality. And so that idea shift came more from what I feel was how we fought together in the streets and how someone would feel after they got hit by a policeman through this experience and struggle in the streets. Did everyone become more radicalized because of that? Because of actual feeling rather than just talking. A través de la experiencia, ¿no? Especialmente se generó el debate de el primero el de no, el debate entre la no violencia y la violencia, y posteriormente el que se daba entre la legalidad y la ilegalidad, y verdaderamente se llegó al debate de si era lícito o no una, lo que ya no quiere llamar violencia, violencia legítima, lo que yo considero violencia legítima, para defenderse, ¿no? Que verdaderamente el debate surgió cuando en la calle estaban a hostia y pues ya, de, no sé, como que la opinión cambió a raíz de eso especialmente. And so, for an example, how that actually happened is the defense of the camp or the occupation was whether the police wouldn't let people sleep or they tried to kick them out and people fought back against them or they got beaten in the middle of the night or something, or it would be raining and freezing and they take away all their tents and sleeping bags and umbrellas, or and then people would hold the space and fight back the police there. Or in actual demonstrations against banks or what have you, where the police would try to kick them off the streets and they'd fight the police back and reclaim the streets. Or ejemplos de esto, ¿no? Fue, por ejemplo, cuando intentaban desalojar las acampadas y tal, y cuando estaba lloviendo y tal, en condiciones bastante jodidas, llegaba la policía, quitaba las tiendas, y, o sea, a partir de eso surgió el debate sobre la violencia. Y que ellos defendieron el espacio, hicieron la calle suya y la tomaron. Y posteriormente también en manifestaciones actuales que se dan en contra de la banca y tal, cómo defienden, o sea, defender la calle y reclamarla, ¿no? Hacerla suya. So at this point we see two building occupations occur. The first is a warehouse, a giant warehouse that is squatted. But it only lasts 24 hours because the SWAT team comes in through the roof and with guns drawn and get out. Bueno, hubo dos ocupaciones de edificios públicos. La primera que fue como un almacén público, ¿no? Incluso yeah. Public building. Lo ocuparon y fue bastante espectacular porque estuvo 24 horas ocupado, pero llegó el SWAT, que es esto que sale en las pelis, con pistola y tal, y que en realidad era, sucedió en un barrio obrero transformado, como que ya que no era tan obrero y no convenía una ocupación en ese ámbito, ¿no? En ese territorio. The second SWAT lasted a little bit longer, but 3 months. Yeah. But it was because it was in a decrepit neighborhood. Decrepit house. So rundown house, less yeah. valued property. Less valued property, so the state yeah. is not going to react that quickly. La segunda ocupación se dio en un edificio que, bueno, verdaderamente también estaba en un barrio más obrero, ¿no? Like in a black neighborhood. Sí, sí. Ah, y como que tampoco convenía, yo qué sé, no interesaba tanto retomar el espacio, a la policía no le interesaba tanto como este edificio que verdaderamente era más valioso y que estaba en otro barrio, en otro tipo de barrio. Y esta ocupación duró 3 meses. And this was always done, organized a lot by anarchists, but also with the overall Occupy movement, so with hundreds of other people at time that would come and go or live there. And the for you guys, I think that sometimes when we talk about squatting, it's having squatting actions, maybe not so rare here, but in the U.S. it's more of it's like a mental break with the power and the situation that you live in, and alienation, because it's very hard to do this kind of thing, and also it's hard to believe that you can, because power can be so strong. I mean, it is everywhere, but there too. And so this is an important sort of, we felt our own empowerment when we do these things together too, even if they only last for 24 hours. Los movimientos, bueno, estas ocupaciones se dieron no solo por anarquistas, aunque evidentemente tenían presencia, pero fue en general el movimiento Occupy, la gente que estaba allí, la que acabó incluso viviendo en este edificio, y dice que igual a nosotros no nos resulta tan raro el movimiento de ocupación de ciertos espacios y tal, pero que en realidad para ellos es bastante duro y que además es un conflicto bastante importante con lo que es la imagen que y con lo que es la construcción que se tiene ahí sobre la ocupación. Como, ¿qué es lo que se opina sobre la ocupación ahí? Claro, que ellos tienen lugares ocupados y tal, pero que son como secretos, y no sé, que esto fue como verdaderamente importante y que dio un gran impulso, porque lo primero eran dos edificios públicos, ¿no? Sí. sí. Los dos eran públicos, fue como más visible, ¿no? El movimiento de ocupación, que se llama. December of 2011, port occupation that occurs in Seattle, along with several other West Coast ports. Que no solo se dio en la propia ciudad, sino todo a lo largo de la costa oeste. Fue desde Seattle hasta San Diego. Sí. Se ocuparon varios puertos en la costa oeste. And this was, so it was all done on the same day, and it was called out by Occupy people and anarchists, and also specifically immigrant port truck workers, which is important, obviously, too, their part in being port workers in this, and their struggle as against, like, the I don't know how you say this, but hierarchy of citizenship and the borders and things like that. En esto tomaron parte los anarquistas de nuevo, pero también fue muy importante la presencia de trabajadores inmigrantes del puerto, que estaban haciendo una especie de, no sé, como que también estaban reclamando otras cosas, ¿no? También a nivel social propio de por el hecho de ser inmigrante. Y and so how that looked like, or what that looked like, was over 1,000 people marching from the city center to the port of Seattle, which is, I don't know, it's up there as far as how much money it makes a day and how important it is to that area. It's one of the most important ports in the West Coast. Yeah. Bueno, que este puerto era uno de los más importantes de la costa oeste y fue como 1,000 personas, sí. 1,000 people, desde el centro de la ciudad a ocupar el puerto. And with, we marched there and people built, they built huge barricades to stop the trucks and workers or police or anyone from getting into the port gates, where all the into the water in the port gates. La ocupación consistió también en levantar barricadas para no dejar entrar ni a camiones ni a policía. And it was all lasted all day and at different terminals of the, or different entry points of the port, and with at the end it commenced into some sort of street battle with the police with flares and rocks and paint bombs and this sort of thing to hold the port until the hour of the end of the workday. Bueno, eso sucedió todo en un día y finalmente en los distintos las distintas entradas al puerto se dieron varios enfrentamientos con la policía, con piedras, palos, tal, y más que nada para mantener el espacio hasta que acabase el día y mantener el bloqueo del puerto. So one important thing to note about this Occupy in general and the level of radical activity and anarchist activity was that Oakland, California, is in near San Francisco, was the most radical and active Occupy in the country, and everything that they did furthered our movement and our desire to show solidarity with them and also to be there with them, and also for people that weren't always so radical, it legitimized it in their eyes to go further as well. Vienen a decir que la ciudad más activa en el movimiento Occupy fue Oakland, en California, que tuvo General Strike, ¿no? Yeah, yeah. Incluso tuvo una huelga general y tal, y como que fue tomada un poco como ejemplo, ¿no? También a seguir. Seattle era la segunda ciudad más activa, ¿no? En las ocupaciones y tal. Y no sé, como que tomaban como ejemplo lo que estaba sucediendo en Oakland y especialmente también esta gente que no tenía tan claro hasta dónde podía llegar, que también les sirvió de ejemplo, ¿no? Lo que estaba sucediendo en Oakland. And so, in the end, to wrap up this part of Occupy, what came to pass was a social movement larger than most people had seen in Seattle for a long time, the anarchists participated in, and in what came to be was this sort of idea that we had more commonality with people than we sometimes think, and that we had seen before, that there are a lot of people out there in Seattle, regardless of their political affiliation, that also want to struggle and do struggle the same ways that we do, and that we build a lot of affinity with that, and now our movement has grown in numbers and quality. En realidad esta radicalización también en esta gente que no sabía hasta dónde llegar, que verdaderamente, bueno, aprendieron entre ellos tal, fue muy importante el hecho de que como que el movimiento a raíz de esto ha tomado gran importancia y el mismo anarquismo, ¿no?, se ha vuelto más fuerte y más numeroso. Y ella habla de calidad también, ¿no? Que no solo ha sido un cambio cuantitativo, sino que también ha habido un cambio en la calidad de su lucha y probablemente en su efectividad. Sí. So the next big event that occurs is May Day, May 1st, 2012. This is seen as Occupy's last stand. And there's a lot of focus just put onto this one day. There's a lot of organizing that's put into this march. En mayo, en el primero de mayo, la última gran lucha del movimiento Occupy se dio en mayo del 2012, y bueno. It was, as anarchists too, we wanted it to be a day that we reclaimed May 1st as an anarchist and workers' holiday too, as well, in a combative, celebratory yet day of struggle. Ellos como anarquistas, no, lo que pretendían también era un poco reclamar esta fecha como enmarcada en la historia de los movimientos obreros y de la historia anarquista, ¿no? Y traerla de vuelta también con un nuevo impulso, ¿no? Y además en Estados Unidos no es fiesta. Y ella dijo que como no pedir que sea claro. Fiesta. Sí. Es que el primero de mayo nació en los Estados Unidos también, de Chicago. The largest May Day that I guess has ever happened, possibly, in Seattle. Drew over thousands. Lots of vandalism occurs. It's over $1 million worth of damage. Fue el primero de mayo más importante en mucho tiempo, en el que salieron a la calle miles de personas y bueno, hubo muchos enfrentamientos, tal, muchos disturbios y bueno, vandalismo y se dieron disturbios, creo también. Yeah. Besides several businesses being attacked, there was a courthouse, a federal courthouse, that was destroyed. Yeah, windows broken out. Right. Que se atacó la corte federal de El Cid. That night, later on that day, there's an emergency. Es importante, lo han dicho antes, se me ha pasado, que este mismo día que se generó mucho dinero en daños, ¿no? Over a million, actually. Más de un millón de dólares en daño. Y que es especialmente importante lo de el ataque a la Corte Federal, porque es el territorio. ¿El qué? Sí, el juzgado a nivel federal, a nivel de los Estados Unidos, de Seattle. Y es especialmente importante porque es el territorio del FBI, ¿no? Que es la Policía Federal. What I wanted to say too was that the days was called out, the marches and the days. The website and everything that it came from was all from a very specific, it was an anti-capitalist march, an anti-capitalist day with the analysis like that too. Claro, que fue una fecha como de lucha anticapitalista. Later on in the day, there's the police, the mayor issues an emergency and tells the police to confiscate all the flags. No flags, no poles are allowed. And basically no one's allowed to go downtown. Este mismo día se confiscaron banderas, nadie podía ir tapado por la calle y tal. Y bueno, hubo una gran criminalización, ¿no? You couldn't go to the city center. Sí, claro, y no podían ir. O sea, el centro de la ciudad estaba cerrado, no se podía entrar al centro de la ciudad. Un poco como lo que pasó en Madrid con el 15M, cuando cerraban Sol y no se podía entrar a Sol. That day, there's a huge media backlash, and they jump all over the march. The police say that they're going to raid. Oh, just that that night, the press talks all demonizes the whole thing as expected. Yes, of course. The FBI and the city police vow to catch everyone. Or get revenge. Que en los medios de comunicación hubo una gran criminalización, una demonización de lo que había sucedido, ¿Y el FBI salió en la televisión? No, pero... Como sería entender que el FBI va a ir contra todos, ¿no? Sí, pero la policía de Seattle went to the TV. So. Oh, pues la policía, no el FBI, la policía local, la de Seattle, fue a la televisión y, bueno, vinieron a decir eso, ¿no? Que iban a perseguir lo que había sucedido y que no se iba a quedar ahí. And the FBI just said it through news, through the newspaper. El FBI se valió de la prensa. Yeah, so you can imagine the mayor and the police are on the television with the confiscated poles, vowing that they're going to catch the culprits. Yeah. Claro, que en la televisión salió pues the mayor, el alcalde, yeah. Salió el alcalde y la policía con el material confiscado y tal, bueno, eso, un poco para generar miedo, ¿no? Verdaderamente. Later that night, the mayor's window is broken. Someone throws a rock through the window, and when the mayor's wife looks out, they see someone wave. Que esa misma noche alguien rompió la ventana de la casa del alcalde, y cuando la mujer del alcalde salió, se vio a alguien saludar, ¿no? Yeah, so then we move on now to the talk of repression in the grand jury. Yeah. Ahora van a hablar del gran jurado en los Estados Unidos y de toda la represión que se ha dado en contra de estos movimientos. So, one thing real quick, which I forgot to tell you. It's just that the city police, like the Seattle police, they conducted and are having their own trials against anarchists and other people for May Day-related vandalism, but we're not going to talk about it, but just so it's there, it is happening. Que la policía de Seattle también está investigando, ¿no? Y está teniendo como sus propios juicios contra los anarquistas y lo que sucedió en supongo que en el movimiento Occupy. Sí, en el primero de mayo. But we'll talk now about the FBI, though. So, bueno, vamos a hablar del FBI. On July 25th of this year, or last year, I guess, July 25th, 2012, the FBI shows the face, or begins its operation by raiding multiple houses and serving the orders to appear before the grand jury. Bueno, el 25 de julio de 2012, comenzó toda esta operación del gran jurado tal por el FBI, bueno, que fueron casa por casa entregando las órdenes para comparecer en el gran jurado, ¿no? Yeah, but going in with the guns and breaking the door and taking evidence and stuff. Que fueron redadas, o sea, entraron en las casas con armados y tal, y requisaron cosas. Requisaron material y tal. A little bit about what the grand jury is, which is hard to explain. Yeah. The grand jury is not actually a criminal trial. It's what can happen, not normally, but what can happen before a trial. It's a way to gather evidence. And they bring, you are demanded to be a witness, you're called before to be a witness by this piece of paper they give you, and if you refuse to give information, then you most likely go to prison. El gran jurado es un poquito complicado de entender, porque yo creo que aquí tampoco tenemos una figura muy parecida, pero bueno. El gran jurado es como una especie de órgano que se ha creado, pero no es un juicio criminal, sino que lo que pretende es recabar información y testigos para un juicio que se dará posteriormente. Ellos te dan la orden de que tienes que comparecer como testigo, no como acusado, pero si te niegas a testificar, vas a prisión. Claro, si te niegas a testificar, vas a la cárcel, ¿no? But also, one thing that's a little more complicated is that most, you are called to be a witness, but you can be a witness suspect too. But in the moment, you're a witness. That makes sense. En el momento eres un sospechoso, no, un testigo, pero es como que está ahí, que eres como testigo sospechoso, ¿no? Que Well, some people are just witnesses, but you can also be... Claro, que también... Because yeah. there's more than one person they're investigating, right? Claro, yeah. hay... Están investigando a varias personas y puede ser un... O sea, simplemente testigo, porque también llaman a la familia y a los amigos y tal, pero también puede ser un testigo sospechoso, o sea, que puedes acabar siendo imputado. This overall strategy becomes to be this thing which in English we just say, say nothing, or don't talk, basically, right? But like... more as a slogan, and so that's the idea, is that nobody talks, everybody walks. El que la táctica un poco a seguir, ¿no?, fue la de no decir nada, no hablar. Bueno, es que es un dicho un poco, en castellano no existe, que nadie habla y todos caminamos, para no... Sí, o sea, la táctica a seguir fue de no decir nada. That's if you... So in total, we'll go to the actual people, right? So in total, about 11 people have been identified as people they want to talk to the grand jury. And then, but only 4 have actually gone to the court to do that. And the other 6... Seven. The other 7 either were able to avoid their... papers and go out of the country or lay low, or 2 made a public refusal to receive their papers but refused to go and made a public statement. Dieron, o sea, a 11 personas, 11 personas estaban llamadas al gran jurado, de las cuales 4 fueron a la corte, las otras se dieron a la fuga, las otras 7, de las cuales 2 hicieron una... Declaración. Sí, una declaración pública de que no querían recibir el papel y tal. Porque, bueno, me decía antes que si no recibes el papel, es decir, si no te entregan el papel, no estás obligado, o sea, te persiguen y tal, pero no estás obligado hasta que no recibes el papel a comparecer en el gran jurado. Because it has to be given person to person. Claro, que tiene que ser entregado personalmente. And so, the difference here, though, is that those 2 people... that refuse to that receive their paper but refuse to go, they face a potential higher risk, because we didn't talk about this before, but they can they don't, it's not sure, but they could actually in the end get a warrant out for their arrest, and they can come back and be charged later for doing this, and then actually go, there's no maximum of the sentence they could receive. Que arriesgan un montón porque es como negarse al arresto, la detención. Y pueden arriesgar penas muy grandes que no tienen como tope máximo. But the police know where they are? No. The 2, they're in hiding. Ah, okay. Recibido el papelito, pero han dicho no. Ha recibido el papelito, pero no voy a ir. Son los que arriesgan más, porque no hay como, por lo que entendí, no hay como... Es una carga criminal de rechazar la detención que tiene un, no tiene tope máximo de pena. Es como pero se están escondiendo, o sea, no... Lo han hecho público, pero se están escondiendo. O sea. Yeah. And but then that's different than the other people who went into hiding or went away but didn't receive the paper. They don't face the same claro. thing. Claro. Que es como una situación distinta a la de estos 2 que recibieron el papel y se han negado a declarar, que la de los otros que no lo han recibido, entonces no están obligados a ir al gran jurado, pero hasta que no les pillen y les den el papel. What's happened with these 4 people, at least, is they all ended up in prison, like you said. And the first person and the only person in total to talk or do anything, she went into solitary isolation for 1 week and then decided to talk. No one knows what she said. And then as soon as she got out, she fled and no one knows where she is, right? Una chica terminó por hablar después de estar una semana en aislamiento y ahora nadie sabe dónde está. Pero después de que ella hablase, fue cuando se dieron los otros 2 arrestos, ¿no? There was one, they gave the paper to one more person right after she left. Ah, a una persona más le dieron el papel cuando ella se fue. Anyway, there was 3 people that have been, besides her, that have gone to prison, and those were the 2, right, that served 6 months with 2 months in isolation and got out 3 days ago. De estas 3 personas, 2... han estado 6 meses en prisión y salieron hace 3 días o algo así. Y 2 de esos meses los pasaron en aislamiento. Claro, ellos no han hablado, y han salido porque no han hablado. And then right now there's just one person in prison since Christmas, and just now moved from isolation to normal. Estas dos personas pasaron 6 meses, la otra habló, y la otra lleva en prisión desde Navidad, y el único cambio que ha habido fue que hace 3 días, ¿no?, cuando soltaron a las otras dos personas, él pasó de aislamiento a... Before, 3 days ago, and it still could be for the other prisoner, we thought that, and it's still true in some ways, that you can be in prison until March 2014 when the grand jury ends, but they can also choose to end it if they figure they have, or they think they have enough evidence to start a trial, right? A ver, el gran jurado se supone que dura hasta marzo de 2014, y hasta entonces puedes estar en prisión. Pero también te pueden soltar, porque hay que recordar que estos no son sospechosos, sino que son testigos que están en la cárcel por ser testigos y por haberse negado a declarar. Entonces, estas personas también hay suficientes pruebas de que también las pueden soltar si ya tienen pruebas como para empezar. And that same goes then, right? The people that went that left the US can't come home until that's over too. Because if they were to cross the border, they would be served their papers. It's like the people, this, what was it, 6 that we said, the people that, everyone that's hiding too, they can't come back until it's over, obviously, too, right? Ah, claro, que esta gente que ha huido y tal no puede volver hasta marzo de 2014, hasta que termine. The FBI says they're investigating is the vandalism of the courthouse during the May Day riot that we talked about before. Claro, el FBI lo que dice es que están investigando lo que sucedió en el juzgado en el primero de mayo. We see it more as one, as that, but also as an investigation of arsons, anarchist arsons in the past few years that they haven't been able to arrest anyone for, and two, as just a way to strike fear into social movements and anarchist movements in general too, a fear attack. Yeah. Pero ellos verdaderamente piensan que lo que se está investigando son los hechos de y las actividades que no se han podido y yo qué sé, y los actos y los disturbios y tal, todo lo que no ha quedado resuelto, que también lo están investigando, o sea, un poco los oficiales que están investigando lo del juzgado, pero ellos consideran que se está investigando toda la actividad anarquista de los pasados años, con el fin también un poco de generar miedo y control sobre todo. So then, one more thing about that is just that the actual charges they're investigating and the trial they want to make are against people, they want to bring trials for basically, and that carry sentences that could be more than 10 years each. But it is a trial, it's different. But that's what they're investigating. Que los cargos actuales a los que se enfrentan son sobre todo la planificación de disturbios, o sea, son múltiples cargos, pero en realidad son todos como de eso, ¿no?, de planificar disturbios o planificar acciones y tal, y se enfrentan a cargos de 10 a más años, o sea, que los camaradas, ¿no?, los compañeros y tal, están dispuestos a... Sí, que hay como... que si sí, colaborar con la policía puede llevarlos, por ejemplo, a alguien a tener un... 2 años de cárcel en vez que otra persona, claro, tener 15, se pueden plantear también eso, no, claro, que estén totalmente contra él. ¿De qué forma táctica podrían también colaborar con la policía para obtener penas más reducidas en el caso? Que en realidad no va en absoluto en contra de los principios anarquistas, solidario. So what I would say to that too is that although we have one person who has talked in general, I think that although the repression can be heavy or hard, that people feel a sort of faith or strong spirits in the idea that their ideas are real and that the camaraderie or the values they hold are true in the face of any kind of... Claro, que en este tipo de situaciones no también se demuestra un poco que sabiendo que tiene la responsabilidad de que puede haber una represión mayor, esta gente verdaderamente le, no sé, como que ha tenido un... Sí, ha demostrado mucho, sí, ha demostrado valor, mucho valor, camaradería y, bueno, compañerismo, ¿no? In response to the repression, we've seen well over 100 diverse, interesting solidarity actions occur, both in the US and internationally. En, o sea, en solidaridad con lo que ha sucedido, ha habido como 100 100 respuestas solidarias tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional. Well, they've been everything from just hanging banners, destruction of property, to banks and to marches, and they've occurred Australia, the UK, but a lot of them in the US. De estos actos de solidaridad se han dado en los Estados Unidos, pero también en el Reino Unido o en Australia, y ha habido pues desde el hecho de colocar pancartas a marchas y manifestaciones, pues pasando por ataques a bancos y tal. One, it's like just specific, but we like to note it because it was sort of, there was an action that happened right after the raids that happened in Seattle where people went and destroyed all the windows of this of the new courthouse that was being built right after the raids. Que justo después de los de las redadas, justo después de las redadas también hubo otra acción que fue, bueno, reventaron las ventanas del nuevo juzgado que había. The group, the hacker group Anonymous, they did a solidarity action where they disabled the phone lines, the communication of all the courthouses. Que también el grupo Anonymous de hackers y tal, como que desactivaron las los vías de teléfono y de comunicación de los de todos los juzgados de todos los de sí. No quiere. Hasta aquí la caverna. Os dejamos con un tema de CSS. Lárgate de aquí. Saludos, Javier Nicolás.